siento en mi vida ahora. Tanta alegría que mi corazón y mi espíritu han vuelto a vivir. Cada segundo de mi vida yo te agradezco. Amame de tal manera.